Volvemos y aquí estamos ya preparados para entrevista y tenemos aquí una cantante que vamos a entrevistar para que nos cuente un poquitito cómo van esos ensayos, esas grabaciones allá en el árbol, en Capilla del Monte. Hola Nat, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, acá ¿y vos? Estamos Nat y Chino. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, cuéntenos un poquitito de ustedes, en dónde están ahora, y cómo vas, cómo se llama la banda, qué están haciendo en este momento. Bueno, la banda se llama Naturaleza, con diéresis, o sea, los dos puntitos en la primera A, como para diferenciar de la amplitud de la naturaleza. Uh-huh. Tenemos ese foco. Y ahora estamos en mi casa, en Aguas Azules, en el patio, agarrando señal como podemos. Sí, ahí está complicado. Estuvieron con cortes de energía ayer, hoy a la mañana, está complicada la parte de electricidad de PEC, ¿no? Sí, igual yo en mi casa no tengo tampoco mucha señal, pero bueno, porque estoy justo como medio en el monte, ¿viste? Bueno, contanos. Pero bueno, contanos ayer cómo les fue. Sé que arrancaron tarde ahí en la sala de ensayo. Silas me contó que bueno, habían tenido un par de inconvenientes, pero ¿cómo les fue? ¿Cuáles son las percepciones de lo ocurrido? Estuvo bueno, estuvo productivo, a pesar de que tuvimos que empezar tarde, porque bueno, como te contaron, se cortó la luz y eso retrasó todo, pero pensábamos que no íbamos a poder grabar todo y al final sí, y bueno, estamos ahí trabajando en cuatro canciones nuevas, nuevas, al menos. Sí, para el público, para nuevas. Para el público, nuevas, así que... Estamos en el proceso de grabación del disco, que es como un sueño que tengo como de los cuatro años, y ayer empezó y caí en eso y dije, estamos mezclando desde anoche, agarrando, eligiendo las partes... Enfocamos ahí en la batería y el bajo y bueno, iremos grabando todo lo demás. Así que bueno, en ese proceso que es hermoso, los árboles también están acá a media cuadra de mi casa, así que todo muy muy lindo y muy alineado dentro de todo. Contanos quiénes integran la banda y qué instrumento toca cada uno. Bueno, la banda... está Chino, que está acá conmigo, él toca la batería, Silas toca el bajo, y Nico del Préstito, la guitarra eléctrica, yo, Nat, canto las teclas, y bueno, me encanta componer. Igual somos compositores en la banda, pero bueno, ahí, metiéndole. Oriundos de distintas partes del país, son todos del mismo lugar... Yo soy el único local, nacido y criado acá en Capilla del Monte, yo el Chino, y bueno, después no, Silas es uruguayo, Nico es rosarino, nada, bonaerense. ¿Y cómo se llevan con esa conjunción de distintos territorios? Y bien, porque acá ya medio como que todos los que vienen acá, eligen Capilla del Monte o la Sierra o esta parte, tienen como la misma visión, más o menos. Así que está bueno, es interesante. Estaría bueno que la Sierra Uruguaya esté mejor para el mate, pero bueno. nos toca compartir el mate con un uruguayo que... A mí me re gusta, me di cuenta al toque que era yerba uruguaya. Y la yerba canaria es más polvo que palo y el uruguayo toma con el agua mucho más caliente que nosotros. Chicos, ¿cómo vienen las proyecciones para esto que nosotros le llamamos temporada, que esperemos que verdaderamente sea así? ¿Tienen ya una programación? ¿Saben para dónde van a estar y qué fechas? Bueno, para empezar, el jueves que viene, que es 4, vamos a estar tocando en Sinclair. Esto todavía no lo publicamos, así que, porque está, es en el ciclo Onda Sonando, que estamos ahí gestionando con Silas. Bueno, el jueves que viene, 4, vamos a estar tocando ahí con la banda. Es mi cumpleaños aparte, así que lo voy a festejar ahí. Muy bien, muy bien, felicidades. Sí, de una. Y bueno, por lo pronto, esa fecha, que sería como nuestra tercera fecha en vivo, en realidad no tenemos muchas todavía. Venimos ensayando ya hace rato, desde mitad de año, junio, julio, creo. Y bueno, después tenemos una fecha el 17 en San Marcos. ¿Cómo se llama el lugar? Armagedón. Se no me acuerdo. Pero bueno, en San Marcos tenemos una fecha el 17. Si quieren saber ahí las fechitas, nos pueden seguir en Naturaleza Banda en Instagram. Ahí perfecto. Estamos publicando todo. Y por ahora son las fechas que tenemos. Bien. En enero seguramente en La Techada, hagamos alguna movida. Pero bueno, estamos ahí buscando, ¿viste? Está complejo. Queremos salir de Capilla, tocar en otros lugares. Así que si tenés data ahí por Villa Jardino, nos resirve. Sí. Ya le voy a compartir a la gente que organiza los eventos acá para que se pongan en contacto con ustedes. Hace unos años nos habíamos puesto en contacto con Seba para que venga Peperina en Llamas, que tocó un carnaval acá, que estuvo muy bueno. Siempre es lindo traer bandas de Capilla del Monte, porque bueno, también es estar entre nosotros. Este corredor de Punilla nos une en calles de por medio prácticamente ya, porque está súper pobre. Lado, entonces el poder ir moviéndonos y poder ir conociéndonos está bueno, sobre todo por ahí en un lugar donde la mayoría de las bandas se dedica por ahí a hacer cover, entonces cuando hay uno que hace propio, está bueno traerlo, está bueno también difundirlo y ayudarlo, porque para eso también estamos las radios comunitarias. Qué lindo, sí, me encanta. Lo mismo es la filosofía ahí del ciclo y de la banda, ¿no? Como que conectamos mucho con las canciones de autor y con impulsar eso, ¿viste? Porque a veces es difícil escuchar cosas nuevas. Totalmente. Pero bueno, me encanta. Y bueno, ¿desde cuándo la banda? ¿Desde cuándo está la banda formada? Julio de este año. A ver, vamos a ver el grupo de WhatsApp. Mientras tanto, les cuento que nosotros subimos una sesión, la sesión de los árboles, que es Intimar, la canción Intimar, es una sesión en vivo que está ya en YouTube y en Spotify, buscando naturaleza con el diéresis en la primera A. Sí, es la canción ahí con la que nos vamos a ir Intimar. Después de la entrevista para que escuche la gente y los conozca. Yes. Bueno, esa es una sesión en vivo que fue como nuestro primer trabajo así juntos y bueno, la verdad que la pasamos re lindo. Bueno, el 14 de julio se creó el grupo de WhatsApp. Son provenientes de otras bandas del lugar. Bueno, sé que Silas estuvo o está en Peperina en Llamas. Ustedes han estado en otras bandas, fueron músicos solistas todo el tiempo. ¿Cómo es su historia? Yo estuve en otras bandas, estuve acá en Capilla, tenía una banda que se llamaba Brujería Pixelada. Y bueno, antes también tenía otra banda en Quilmes llamada Camelia, pero bueno, es como que pintó comenzar con el proyecto así solista y se terminó así siendo una banda. Y bueno, el Chino está en un par de bandas, contale vos. En cinco, yo estoy en cinco bandas, tres son de música de autor, bueno, una es Naturaleza, después una banda que se llama Tropa Mercuria, que es todo, es un rock alternativo, también está, tenemos un disco publicado en Spotify, en todas las plataformas, Tropa Mercuria. Bueno, después de Plan Mental, que es una banda ya más pesadito, de new metal, metal alternativo, rock pesado, eso también es música de autor. Y bueno, después estoy en un par de bandas de covers, una que es Balumba Twins, una banda que está ya hace 5 años, que son, bueno, la mayoría de covers de los 80, así, de esa onda. Y después tengo un tributo a Red Hot Chili Peppers que se llama Locotos. Ah, mirá qué bueno. Chino, vos que sos de Capilla del Monte, sí, sacándote un poquito del tema banda, porque también podés hablar del tema musical, ¿Cómo has venido transitando estos años de cambios en Capilla? ¿Cómo lo ves? ¿Estás contento con lo que se ha transformado la movida en Capilla del Monte? ¿Esta superpoblación que también están teniendo? ¿Cómo lo venís transitando? ¿Fuera del lado artístico, me decís vos? O como vos quieras. Si querés contarme primero fuera del lado artístico, pues del lado artístico. No quiero entrar en un tema por ahí político ni nada por el estilo. Siento que nos vamos medio adaptando lo que va a la política de los gobiernos de turno de acá a Capilla. Qué sé yo, hubieron un par de cosas que marcaron, ¿no?, a nivel nacional, como fue la pandemia, la cuarentena y todo eso, porque modificó un poco la forma de moverse del turismo, de la gente. Bueno, y después en tema, sí. ¿Y en el tema artístico cómo lo ves? Mira, hay una problemática que yo noto de tocar acá hace muchos años, y es del tema de los lugares para tocar. Ya, bueno, hay lo que se puede hacer es todo autogestivo en realidad últimamente, porque antes, por ejemplo, los lugares, los bares, era muy común un caché para las bandas, para los músicos, y bueno, eso en un momento también por ahí tendrá que ver con la situación económica y todo, pero eso medio como dejó de estar. Las bandas nos tuvimos que adaptar y por ahí gestionar más con sponsor, viste, buscar para, bueno, tratar de sustentarlo de alguna forma, cobrar entradas. Antes no era tan así, viste, no digamos, como los lugares por ahí podían bancarte un caché para el sonido y eso, y igual se llenaba todo. Ahora, amigo mío, una malaria en eso. ¿Cultura de la municipalidad de Capilla del Monte los convoca? ¿Pudieron tener charlas con ellos? Sí, mirá, o sea, hay algo que pasó siempre, que es que por una cuestión de por ahí amiguismo político tienen como esas preferencias, viste. Yo me di cuenta de eso, ¿no? Como que el que es más amigo del intendente de turno es el que toca siempre, viste. O si hay alguien, ponele, que me ha pasado de estar en proyectos donde un integrante de ese proyecto por ahí esté metido o en la política o lo que sea, y por esa razón no nos convoquen, viste. Eso pasa mucho acá, al menos es lo que me doy cuenta. No me importa tanto por ahí el arte, sino, qué sé yo, el contacto. El contacto, sí. Claro. O bueno, también si hacemos... Si convocás y todo eso, ¿no? Si haces música de autor es más difícil que si haces cover, ¿viste? Qué sé yo. Yo mismo me di cuenta que tengo una banda de cover que en el verano siempre trabajo un montón, y la banda de tema propio nos cuesta bastante más. Sí, en realidad es como un devenir también según la cantidad de gente que se vaya acercando. Este fin de semana hubo mucha gente, hubo un encuentro de motos, pero hay fines de semana que son más complicados y por ahí uno va a la gorra a algún lado y por ahí se viene con las manos vacías. Sí, eso puede pasar, lamentablemente. Y como te decía, parte de la municipalidad, yo con qué criterio eligen lo que hacen, o sea, a quién le dan lugar, lo que tengo para decir al respecto. Sí, yo desde que estoy acá también siento como algo medio así, como que estoy tratando de conectarme con la municipalidad y demás, viste, con cultura, pero bueno, tiene su complejidad, qué sé yo, viste, pareciera como que no le dan tanta cabida al arte, pero bueno, siento que está cambiando y me gusta pensar en positivo, que se va. Está perfecto. Sí, nosotros tenemos que ser. A ver, nosotros tenemos a nuestra radio hermana, que es una radio de muchas voces en Capilla del Monte. Siempre estamos en contacto con ellos. Yo hago los reportes para los viernes y siempre tratamos de ir contándonos qué nos va pasando día a día, con qué nos encontramos, quiénes vinieron, quiénes se fueron. Y a veces uno por ahí pierde contacto con la realidad de otros lugares y tenemos esa falsa creencia de que todos lados se está yendo perfecto. Y a veces también hay que lucharla. Por ahí tenemos que salir, yo soy artesano y estoy acá en la radio, por ahí ustedes son músicos y tienen que trabajar de otra cosa que por ahí les insume tiempo de poder ensayar, pero si nos encontramos el lugarcito para poder encontrarnos y para poder disfrutar, está buenísimo. Sí, para mí, o sea, personalmente tengo esa búsqueda de que se genere un espacio, una movida. Por eso, bueno, les invito al ciclo Anda Sonando, que está ahí en Sinclair, en La Techada, todos los jueves. Buenísimo. Y siempre hay música de autor y después micrófono abierto. O sea, la idea es eso, conocernos, hacer red, crecer, porque si vamos a depender de, no sé, de esa instancia más política o demás, la verdad que un embole, nos aburrimos. Entonces, nada, creo que está buenísimo empezar a construirlo entre nosotros, ¿viste? Manejar. Así que, bueno, nada, ahí re disfrutando del arte, de la música, de las posibilidades, de también la conciencia de unidad que hay acá, que no es lo mismo. Yo vengo de Buenos Aires, de Quilmes, sí hay algo de unidad, pero no sé, yo acá, quizá porque en este momento es mi lugar o el lugar que me recibe, siento que hay más sincronía en eso, ¿no? Como más ganas de ayudarnos, de hacer con lo que tenemos, pero hacerlo, el intercambio, bueno, a veces funciona, a veces no, pero hay como una conciencia de eso, de comunidad que me receba, me gusta y veo tanto arte tan hermoso y tan profundo también y esencial. Y siento que está buenísimo darle lugar a eso y expresarlo, expandirlo. Nat Chino, cantante y baterista de Banda Naturaleza, gracias por la entrevista. Un placer conocerlos, esperemos vernos en algún momento del verano. Saludos a Silas. Y el que quiera, presente la canción con la que vamos a cerrar la entrevista. Bueno, muchas gracias por el espacio. La canción con la que vamos a cerrar la entrevista es Intimar, que bueno, es de una sesión en vivo grabada ahí en el Estudio de los Árboles. Y bueno, ahí participan dos amigos más en esta sesión, que son Angie Falchi, que hace coros, Aciel. Angie Falchi, pueden buscarla también, ella tiene sus canciones en Spotify, Angie Falchi, y bueno, Aciel también tiene sus canciones, sacó un par de temas muy lindos, él hace como más, como si fuese un afrobeat, trap, él es productor, él está haciendo las mezclas de naturaleza, como, bueno, está en esa parte del audio, también pueden acudir a sus servicios, muy capo en eso. Así que bueno, espero que lo disfruten. La canción nace de... Bueno, nació así, yo mirando el Uritorco con la compu y salieron las primeras frases y habla un poco de eso, ¿no? De lo que fue para mí venir acá a Buenos Aires, a Capilla, salir de Buenos Aires después de la pandemia, pospandemia, y decir, bueno, fui a ver mi paz y acá está. Y me encontré a mí, ¿no? Como en la paz interna, moviéndome. Así que bueno. Gracias, chicos. Eso. Gracias y les mando un abrazo muy grande desde acá, Villa Yardino. Dale, gracias, chao. Bendiciones para todos. Thank you. persona que puedo esperar. Asumir existir como obra de arte. Imagina el papel que interprete en huesos. Transformé mi percepción en versos. Fui a ver mi paz en un instante perspicaz. Fui a ver mi paz en un instante perspicaz. Yo alguno va a molestar. No me bajo cuando pongo un ladrillo, una de arena, una de cal. Si no contesto no es que ande escondido. Tampoco un hola como estoy, como estás. Me vi cayendo y soltar murmullos. No sé nada de eso, te escucho. Siento cuando es real o si escucho. Me hago cargo lo que ahora te escupo. Ey, entre toda la gente, conecta el presente. Pensar lo diferente. Decime cuál es tu lente. Solo busco mi paz. Solo busco mi paz. Sin timar, resonar. Buscando paz. Solo quiero mi paz, paz. Solo quiero mi paz. Sin timar, resonar. Buscando paz. Solo quiero mi paz. Solo quiero mi paz. Solo quiero mi paz, solo quiero mi, solo quiero mi, solo quiero mi.